nuestra realidad, de la vida de nuestra patria, la descomposición fatal e ineludible de la dinastía, su verga obcecación en el error, el agotamiento patético que hacía imposible la sucesión, y al propio tiempo como aurora que compensara tanta tristeza, un resurgir de vida ciudadana y culta que capacitaba la democracia española para regirse por sí misma. Si estás en el cielo, sálvame, por favor, Superman.